Somos Unción de lo Alto, 98.1 FM. Radio Unción de lo Alto. Algo nuevo está por llegar en el 98.1 FM. Donde otros caen, ella se levanta. Porque mamá es esa fuerza imparable que lo puede todo. Valiente, decidida, con visión y un corazón que nunca se rinde. Este viernes 9 de mayo a partir de las 10 a.m. en Radio Unción de lo Alto, te invitamos a nuestro especial del Día de la Madre, donde rendiremos homenajes a esas mujeres que nos inspiran, con la participación especial de Asados Típicos de la Kene y el tema Donde Otros Caen, Ella Se Levanta. Además, habrá regalos, sorpresas y dinámicas en vivo. ¿Cómo puedes participar? Llama o escribe al 7275-4289 e inscribe a tu mamá. Así de fácil. O conéctate a nuestra transmisión en vivo a través de Facebook y sé parte de esta hermosa celebración. Recuerda, viernes 9 de mayo desde las 10 a.m. solo en Radio Unción de lo Alto. No te lo pierdas. Las cosas como son, con el pastor Roberto Marroquín. Una sección que trae las escrituras a temas controversiales de la actualidad, bajo el mensaje de la palabra de Dios, que te enfocará a una perspectiva correcta y bíblica de la realidad. Sintonízanos de lunes a domingo a las 9 a.m. y 2 p.m. Las cosas como son, solo por Radio Unción de lo Alto. Las cosas como son, con el pastor Roberto Marroquín. Comenzamos. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostré. Errando Somos Unción de lo Alto, 98.1 FM.